Buenos días desde Venezuela. Un gran saludo fraternal a la emisora en Uruguay. Habla desde Barquisimeto, Venezuela, el amigo y compañero, escritor, poeta, docente universitario, Igor Zamora. De la situación que estamos viviendo particularmente en Venezuela, pues como todos sabrán, aquí pues hubo una violación absoluta de todos los derechos y las leyes internacionales, porque los Estados Unidos pues hizo una invasión al país que costó más de 100 muertos y terminó, por supuesto, con el secuestro y digamos, prisión del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro, y también de su esposa, la diputada Cilia Flores, que en este momento pues están detenidos de manera totalmente ilegal en los Estados Unidos, en la cárcel que hay federal en Nueva York. Por otro lado, eso tuvo unos costos grandes porque murieron, repito, más de 100 personas, de los cuales murieron también particularmente 32 camaradas internacionalistas que estuvieron defendiendo al presidente de esa violenta agresión que se produce en Venezuela por vez primera en todo lo que va de vida de la historia republicana como país. Esta es una situación internacional muy grave y que además ha conducido a una serie de hechos que son muy preocupantes. El primero de todos es que han comenzado a hacerse una serie de, digamos, cambios en la política del Estado. Y dentro de ello tenemos que comenzar señalando que una de las cosas más graves que está ocurriendo con una gran intensidad es el hecho inflacionario que tenemos en el país, porque como una situación de boicot a la economía y a los esfuerzos que hace el Estado por mejorar la condición en general del pueblo y sobre todo de los sectores más vulnerables, no puede darse de una manera efectiva, porque hay, repito, una galopante y espantosa inflación permanente. Y esto se refleja en todos los ámbitos de la vida económica y social del país, sobre todo en lo referido al cambio del bolívar como moneda oficial del país con relación al dólar. Hay prácticamente un dólar que intenta ser controlado por el Banco Central de Venezuela, que ha tenido todas las sanciones del mundo y al punto de que Venezuela tiene una falta de capacidad para poder adquirir o comprar insumos y cosas que se necesitan en el país con urgencia en el ámbito de salud, educación, tecnología, que afecta también a otros renglones nuestros, como es el tema de las estructuras que permiten que el agua potable llegue regularmente como un servicio normal a densas poblaciones del país. E igual con el tema de la luz, que prácticamente ya vamos para 9 años con apagones que tienen que realizarse para evitar que precisamente el sistema eléctrico pueda colapsar. Hay, por tanto, una situación de boicot permanente contra el Estado venezolano por parte de los sectores más reaccionarios que hacen vida desde los Estados Unidos, pero para producir precisamente situaciones que puedan colapsar acá a todo el pueblo venezolano. Por otra parte, también están más de 1.000 sanciones que ha impuesto unilateralmente los Estados Unidos contra Venezuela. Y este hecho repercute inmensamente sobre toda la población venezolana en el ámbito de salud, en el ámbito de alimentación, en el ámbito de productos de medicina, sobre todo productos oncológicos que son necesarios y que realmente tienen altos costos o, en el peor de los casos, a veces tampoco se consigue. Hay una situación, pues, de una gran precariedad en estos aspectos que estoy señalando. Y de los últimos sucesos importantes, el compañero Samuel Moncada era nuestro representante ante la ONU. Y de la noche a la mañana, después de haber hecho una gran gestión, primero como ministro de Educación Universitaria en Venezuela y luego durante todos estos años, ha tenido una combativa y permanente postura de defender a Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, pues fue removido y en su lugar pues colocaron a otra persona que es válido, pero es lamentable que hayan cambiado a una persona que ha venido con una excelente trayectoria diplomática defendiendo los derechos y los abusos y las sanciones unilaterales que ha colocado los Estados Unidos para dañar a el pueblo venezolano, que es, y la gente de a pie como yo, que somos los que estamos sufriendo todas las consecuencias de este bloqueo y de estos elementos coercitivos permanentes que tienen los Estados Unidos. Y por supuesto también estamos preocupados porque entre los últimos cambios que se han producido y que el comandante Hugo Chávez durante muchos años combatió y nunca se hicieron préstamos para endeudar al país, es que ha regresado no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino que también otros bancos como el Banco Mundial también han regresado al país. Hay una preocupación en distintos sectores porque sabemos de sobra que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son organismos multilaterales que casi siempre lo que han producido en los países que llegan es hambre, miseria y instrumentar desde el poder una transformación de carácter neoliberal para lograr grandes beneficios, los grandes capitales que llaman capitales golondrinos, porque están en un sitio siempre y cuando puedan explotar esa población y aumentar el capital de estos bancos. Esta es una situación muy preocupante, a pesar de que distintos voceros del gobierno, entre ellos Diosdado y la propia presidente encargada, la doctora Delcy, han señalado que el regreso del Fondo Monetario y el Banco Mundial va a permitir que una cantidad de recursos, entre los cuales hay un monto de 5 mil millones de dólares que no los han entregado, puedan entrar al país para beneficiar sectores que han sido muy vulnerados producto de las sanciones, como señalaba anteriormente, que es la problemática que hay con el agua y la luz particularmente, y que pudieran ser mejorados por este monto de dinero que se supone el Fondo Monetario Internacional tendría que entregar a Venezuela, porque a raíz de la ruptura que se produce con ellos, nunca entregaron esos montos. Y eso, por supuesto, está por verse en este momento, a ver si realmente el Fondo Monetario entrega esos montos o es simplemente una estrategia para continuar la política, digamos, de expoliación que ha mantenido con intereses que realmente apabullan y destruyen los recursos que tienen los países en sus arcas para resolver las distintas instancias de salud, vivienda y también ahora, pues aquí en Venezuela, los problemas estructurales que se producen con relación al tema del agua y el tema de la luz. Estamos muy preocupados porque no sabemos a dónde puede parar todas estas nuevas situaciones de cambio que fueron combatidas prácticamente hasta la muerte del comandante Chávez, porque sabemos de sobra las, digamos, las lo que puede producir negativamente en el país estos bancos y esta situación que señalé anteriormente de políticas absolutamente neoliberal en el mundo de las finanzas. Y por supuesto, lo que señalaba también que es muy grave, que es que todos los días del mundo sube un dólar que está aparentemente controlado por Banco Central como producto de las sanciones y como producto del boicot a la economía venezolana. En otro orden de ideas, tampoco todos los recursos que se ha llevado el señor Trump a través de las presiones que ha hecho y las medidas coercitivas que ha hecho con Venezuela, el producto, el dinero que se está haciendo por la venta de petróleo no está ingresando hasta el día de hoy en Venezuela. Y eso produce una sensación de que lo que se está haciendo con el petróleo es vulgarmente y descaradamente un robo de las grandes riquezas que tiene Venezuela sin compensar eso con el pago que tendrían que hacer por las exorbitantes cantidades que se están vendiendo hacia los Estados Unidos y llevándose en barcos de una manera unilateral y casi obligada que han hecho desde el momento que secuestraron al presidente de la República. Esa es la real situación que se está produciendo en Venezuela y que frente a eso las movilizaciones del pueblo pidiendo el regreso del presidente y además de eso marchando contra las medidas y pidiendo la paz ha sido los últimos sucesos importantes que siguen estando activos precisamente para combatir esta situación tan particular y tan terrible de tutelaje de los Estados Unidos. Muchísimas gracias.